Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Bienvenidos a El Rocktubernio, el programa semanal de Radio Topo, donde se dan cita todas las convulsiones y manifestaciones que rabiosamente y siempre de forma eléctrica se retuercen dentro de nuestro género, de nuestra cultura, de nuestro movimiento, de nuestra forma de sentir favorita. Hoy, además, en un momento especial y diferente, porque estamos en ese intervalo primaveral que va de las cerezas a los albaricoques, que de todos he sabido que es el momento más rock and roll del año, y si no, que se lo pregunten a Johnny Thunders o, por ejemplo, que se lo pregunten a mi compañero Miguel, que está ahí al otro lado del cristal, deseoso de saludaros a todos. Muy buenas noches a toda la audiencia y bienvenidos un miércoles más al Rocktubernio. Hay que decir que el pistoletazo de salida del programa de hoy lo han dado esos riffs y esos punteos acedecianos con voz femenina de las Thunder Mother, ese grupo de cinco guapas chavalillas suecas que estuvieron por aquí por Zaragoza, concretamente en la Sala Utopía, presentándonos su, hasta el momento, único álbum, el Rock and Roll Disaster. La canción que ha sonado es la séptima del álbum, el Show to Kill. Note ese guiño a los AC/DC, el título es parecísimo al Shoot to Thrill, ese clasicazo de los AC/DC. Ahí estuvieron descargando todas esas canciones de este primer álbum, un concierto un poco corto, pero que nos dejó a todos muy buen sabor de boca. Hemos empezado hoy con las Thunder Mother, con estas guapas chicas suecas. ¿Y con qué vamos a continuar a continuación, compañero? Pues vamos a continuar con un hombre venido de Norteamérica, quizás de Alabama, que como nosotros, Miguel, ha sentido en numerosas ocasiones la llamada del campo, y me refiero a Bob Wayne, que estuvo hace pocos días en Zaragoza dando un concierto espléndido en explosivo, un concierto generoso en canciones, en duración y con una sintonía plena con el público. Pudimos conocer a este artista, que tiene ahí pues una conexión directa con los clásicos de la música country más inconformista. Estamos hablando de Johnny Cash, de Waylon Jennings o en fechas más recientes de Hank Williams III. A quien no sé si recuerdas de aquella vez que lo vimos al menos en la lejanía en el Azquena. Me acuerdo perfectamente, sí. Un poco pirado estaba ese. Bueno, pues es un alma libre que, al igual que Bob Wayne, pues tiene ese gusto por el sonido añejo y casi vintage, pero... Pero acabó un poco en otros ambientes, ¿eh? Sí. Hank III dio, recuerdo que aquella noche dio un doble concierto. Primero, pues ofreció su parte más bluegrass, más acústica, y luego, pues como comentaba un amigo, hubo una especie de exorcismo y se lanzó a hacer un concierto de hardcore, greencore, más asociado a lo que es su banda Asshole, que es la banda en la que da rienda suelta ya ese tipo de música, en apariencia tan distinto a la música country tradicional, pero que mantiene puntos de contacto más que evidentes. Y Bob Wayne pues bebe de esa misma fuente. Con su propia personalidad, acaba de publicar un disco estupendo llamado Back to the Camper, con colaboraciones muy bien puestas y con unas canciones que apetece escuchar una y otra vez, como este bonito tema llamado Evangeline. Pues ahí va. Evangeline was her name, death was her game, but you wouldn't know it by those blue eyes. She rode into town, lonesome from the road, on a horse black as the night and as her soul. Evangeline, please come in from the cold. When I first saw her, hair blonde as the sun, I thought surely, Lord, or I am done. We married faster, sooner than her spell was cast. There was evil hidden in those wedding vows. Evangeline, the witch, let me out. I woke one more, blood on my hands, no memory of the night before. Later that day, the news of a young woman slain, sacrificed neath the harvest moon. Evangeline the witch, what did you do? Evangeline, what did you do? Later that night, awakened with fright by the evil laughter next to my bedside, there I saw Evangeline standing tall, her blonde hair now silvery white. I called out from my voice, there was no sound, as if in a dream, I couldn't speak. Then at once, snakes came from her tongue, and on my soul, they began to feed. Oh, you're a witch, Evangeline. Next morn, I woke Evangeline sleeping softly by my side. I snuck away, for I was to betray my cursed love, Evangeline. Oh, Evangeline. I told the town, and they all gathered round, and the crows filled up the gray sky. They bound her hands and knees, tied her to a tree, yelling, burn the witch, Evangeline. Burn the witch, Evangeline. Bob Wayne ahí estaba poniendo voz de Te voy a contar una historia. En este fantástico Back to the Camper, genial en los momentos más confesionales y pues estupendo también en los momentos más trotones. Bueno, pues lo que va a sonar a continuación pertenece al actual proyecto de Jero Ramiro, esa institución del heavy metal hispano, anteriormente en Saratoga, Santa Oñú. Hablo de San Telmo, que ya van por su tercer álbum, ya con el cantante Nacho Ruiz plenamente asentado en el grupo, la formación actual totalmente consolidada. Es un proyecto que nació en el año 2009, ya van por su tercer álbum. Se titula Mamífero. Vamos a pinchar la última canción del disco. Se titula Indignado. Y ya os imaginaréis a quién va dedicado. Pues ahí va San Telmo. Al final, todo siga igual. Llama la atención ver este mostrario de miserables ejemplares humanos, distintos de los bravucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Estos canallitas de mente inestable, estos rufianes de baja esposa, estos pétales de pacotillas que solo son valientes como las ratas cuando atacan en grupo. Pues hace una semana, Miguel, estábamos el señor V y yo recién venidos del Primavera Sound y me dijo, oye, tenemos que irnos al Zorro a ver a una banda que son los que ahora mismo cocinan el bacalao. Así que nos fuimos a ver a The Anomalies, que es un grupo, un terceto de Ámsterdam, que vino aquí a mostrar lo que hacen, que lo que hacen no es otra cosa que punk grasiento, con múltiples referencias de serie B, muy enérgico y con canciones hiperconcentradas. El caso es que fue un concierto de máximo riesgo, hubo un par de ocasiones en las que casi me abren la frente con el mástil de la guitarra, pero al final pues todo terminó felizmente. Sí. Vale. Y me llevé este disco, el que es el primer disco de The Anomalies, esta banda de Ámsterdam, como digo, este disco data del 2010. Muy chula la portada, además, ahí salen dos retándose ahí. Sí, has visto, ¿no? Están, sí, muy guapa, ¿eh? Están ahí pues dos miembros del grupo. Señalándose y retándose. Señalándose como diciendo, hacemos tú y yo alguna vez, ¿no? Te espero la salida. Dímelo, o sea, en la calle. Bueno, pues ya he comentado lo que hace este grupo, The Anomalies, los tenéis que conocer. Nos encantará. Vamos a escuchar una canción perteneciente a este disco titulada Fatal Attraction. You're about to make a move, she'll make you regret. You just want some action, but you're too blind to see. It's the fate of attraction, the fate of attraction. Anomalies from Ámsterdam. Vaya y caña, tío. Sabía que te gustarían. Al señor V le gustó también. Sí. Me dijo el señor V, llévate el disco que al comandante le encantará. Bueno, pues me ha gustado mucho. Pues a continuación va a sonar una canción de Matti Fagerholm. ¿Tú sabes quién es, compañero? ¿Quién es el señor Matti? Yo iba a decir que era una famosa pastelera holandesa. Pero si ya me empiezas diciendo que es señor. Nos vamos a Finlandia y hablamos de Mr. Michael Monroe, llamado Matti Fagerholm. Así nació y hace unas semanas estuvo presentando su último álbum en solitario en la Casa del Loco y dio un concierto sublime. Hablo de este Horns and Halos. El tío, la verdad, que estuvo bestial, con una banda absolutamente alucinante. El Michael tan pronto cogía el saxofón como la armónica, como se ponía debajo, o sea, detrás de la batería, a versionear una canción de AC/DC. Yo, la verdad, que fui con Pedro, con mi amigo Pedro, y salimos absolutamente extasiados y con una sonrisa de oreja a oreja, porque fue un concierto absolutamente alucinante. Hay que recordar que el bueno de Michael es el mítico cantante de los Hanoi Rocks. Ya lleva una dilatada carrera en solitario, que de momento les ha llevado a editar este fantástico Horns and Halos, que contiene la canción que va a sonar a continuación, que es esta Ballad of the Lower East Side. Va a sonar en vinilo, en una edición chulosísima. O sea, chulísima. No, chulísima no, esa edición es chulosísima, tío. Exacto. Una edición chulísima de este álbum. Y bueno, pues espero que a la audiencia le guste. Pesa 300 gramos, por lo menos. Es por lo menos. A mí me encanta. Además, es una canción compuesta íntegramente por el guitarrista, por Steve Conte, y suena tal que así. Junkies, pimps, and whores. Hallelujah. Now it's squeaky clean. There's no place left to stay. Pues ahí estaba Michael Monroe. Esto ya sabéis que es el Rock Tubernio, ese programa que podréis encontrar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 101.8 del dial y en alguna que otra plataforma por internet, ¿verdad, compañero? ¿Cuántas horas la audiencia? Eso es, compañero. Podemos... Está Facebook, está nuestro blog. Está el Facebook, está el blog, efectivamente. Podéis acceder a los podcasts del Rock Tubernio a través de www.elrocktubernio.blogspot.com, que es la página, el blog donde semanalmente colgamos las ediciones encapsuladas del programa. Y también pues podéis solicitar acceder al grupo del Rocktubernio en Facebook o bien darle al me gusta a la página del Rocktubernio. En cualquier caso, si ponéis en cualquier buscador medianamente solvente esa palabra mágica, pues seguro que nos encontráis. Michael Monroe estaba ahí poniendo de acuerdo a los hard rockeros, a los rockeros, a los heavies y a los amantes del folk. La verdad que fue un concierto. Con esta canción que tenía una melodía muy ochentera. Muy ochentera y muy folk. Estaban ahí. ¿Tú crees? Ah, mira. Totalmente. Eso no lo había pensado, mira. Totalmente. Le pediremos a Christian que nos toque esta canción con la guitarra acústica. Y le pediremos al señor V que nos la cante y seguro que encuentras lo que te estoy diciendo. Y vamos ya. Me encanta, el Rocktubernio, eso es. Aquí estamos, en el Rocktubernio. ¿Qué va a sonar a continuación, compañero? Pues antes hablábamos de algunos conciertos en los que hemos estado últimamente. Ahora vamos a hablar de un concierto en el que podremos estar si nos aplicamos convenientemente. Y es que en unos días, en el Festival Pirineo Sur, yo creo que casi cerrando el Festival de Sallent de Gállego, estarán ahí Zebda, la banda de Toulouse, ese grupo pues comprometido, activo políticamente y socialmente, siempre desde los hechos y no desde las buenas palabras, y musicalmente interesantísimo a través de esos primeros discos que publicó ya hace años aquí Esa Nocenki. Y bueno, pues ahora a través del último disco y a través del penúltimo disco, aquel que en el año 2002 publicaron antes de su separación momentánea, ese momento en el que Zebda, estos descendientes de argelinos residentes en Francia, decidieron plasmar sus inquietudes políticas en un partido llamado Motives, que se presentó a las elecciones locales de Toulouse. Este disco que vamos a poner hoy en el Rocktubernio es el Utopía del Ocaso, aquel disco que tenía una portada preciosa donde aparecía un chaval vestido del zorro en pleno paraje seguramente africano, y contenía pues canciones que seguramente ya no tenían el impacto del anterior disco, pero que reflejaban el crecimiento y los hallazgos de esta banda fantástica llamada Zebda. Vamos a escuchar una canción titulada La Fete, donde pues Zebda dan rienda suelta a sus inquietudes musicales y hacen converger perfectamente su parte más hip hop y su parte más rock. Il se passe dans ma tête ce matin. On passe plus par la fenêtre des trains. Et sous le pont du carrousel, tu ne crois pas. Ils ont écrit plus jamais ça. Y'a plus d'embrouille et tout se règle en causant. Les bandits chantent le chant des partisans. Même les patrons ont fait un effort en nous jetant les clés du coffre-fort. Les gynécos, c'est plus des assassins. Le Vatican encourage tous les vaccins. Faites l'amour, la chose est dite. Oui, bon, mais faut faire vite. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Qu'est-ce qui se passe dans ma porte ce matin? La chanson s'est vite taquinée par un lapin. Je vois la vie en rose, non de nom. Dans la ville, tu m'aimes, non. Écoutez ça, c'est une chanson terrible. Comme pour le train, tout est possible. En me levant ce matin, bonne mine. J'ai mis des petits plats dans les plus beaux tagines. Car une voisine a dit bonjour à son voisin. Et tout le monde peut souci l'examen. Dans les coursives, on expose Gauguin. Au Capitole, on a créé des forêts. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. c'est la fête. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Tout le lascar vivant la mode du scrutin. Ils ont les fringes, l'ombre des copains. La République veille au grain. On est longé, mais c'est plus entre quatre planches. Les papillons font pâte blanche. C'est la folie des seins à leur toussaint. Le pape au pieu, la poule à ses poussins. On entre en boîte à l'espadrille. Devant la porte des joyeux drilles. Qui te propose là sans te frapper? Mais c'est qui l'a frappé? C'est la fête. Pour les foyers, pour les têtes malhonnêtes. C'est la, c'est la, c'est la. Pues lo que ha sonado, está finalizando, lo que ha sonado a continuación de Zepda es Tiqueto, ese grupo de hard rock melódico de Nueva York que desarrollaron su carrera fundamentalmente en los años 90 bajo, pues eso, ahí con este fantástico vocalista que es Danny Baugh, actualmente también en el proyecto de Manuel Seoane, Burning Kingdom. Ellos se juntaron, que es la formación original que editaron los dos primeros discos de los 90. Se juntaron nuevamente hace, pues, no sé si 2 o 3 años, y en el año 2012 editaron este fantástico Dig in Deep, que yo creo que es una obra maestra del hard rock más melódico, y lo que ha sonado es la segunda canción del álbum, Love to Love. Pues ahí están los Tiqueto, para poner el toque más tranquilico al Rocktubernio de hoy. Y a continuación, compañero, ¿hacia dónde vamos? Pues ahora vamos hacia Irlanda para escuchar a uno de los músicos del ámbito folk, pop alternativo, pues más reconocidos y más exitosos de los últimos años. Un enigma también, porque desde el año 2006, año del que data el disco que vamos a poner hoy aquí, pues no publica ningún disco largo, y bueno, pues está todo el mundo esperando a ver qué pasa. Estamos hablando de Damien Rice, que con su primer disco hizo saltar todas las bancas, apareció en multitud de bandas sonoras y puso a todos los corazones románticos pidiendo que se vendiera todo el metal. Con este disco finalizó su colaboración con Lisa Hannigan, que era también su pareja sentimental. Y bueno, pues seguimos esperando a ver cuál es la próxima entrega de Damien Rice. Hay una cierta inquietud porque no sabemos si la salida después de tantos años de Lisa Hannigan, pues que además ha publicado pues ya varios discos en solitario absolutamente estupendos y recomendables, estos de Lisa Hannigan, pues no sabemos si esta salida pues ha hecho una mella definitiva en Damien Rice. Vamos a quedarnos con este disco, el titulado Nine, del año 2006, como decía, y de una canción en la que Damien Rice nos aparta de esos ambientes más relajados, turbios también, pero siempre tranquilos y acústicos. Aquí vamos por otros derroteros y nos referimos a un tema de este disco titulado Me, My Joke and I. Fish out, yeah. Ahí estaba Damien Rice, que parecía un auténtico surtidor de emociones en esta canción que dedicamos a nuestra amiga Esme, que está en Varna defendiendo el fuerte. Bueno, pues muchos saludos para Esme. Esperemos que le haya gustado mucho esta canción. Y a continuación va a sonar una canción de un grupo de tu pueblo, Marcelo. Ya sé a qué grupo te refieres. Viva Alagón. Eso es, que además mañana empiezan las fiestas. Ah, pues mira, y además yo creo que Los Insolencia, que es el grupo precisamente de Alagón que vamos a pinchar, yo creo que tocaban. Sí, tocan, efectivamente, sí. Muy bien. Algo había leído por ahí. Sí, ya sé que tienes el programa de fiestas por tu casa. Lo tengo. Bueno, pues Los Insolencia, este grupo de Alagón, ya van por su quinto disco, tercero de ese proyecto literario musical llamado Celesto y la Luna. Ahí vienen los discos acompañados de un libro escrito por el cantante Daniel Sancet. Las canciones de del disco están basadas todas en capítulos del libro. La verdad que es un proyecto muy interesante, ¿verdad, compañero? Desde luego, es un proyecto que tiene muchas vertientes y todas ellas muy sustanciosas. Aquí lo estuvimos hace unos meses. Por aquí, sí, señor. Y desde luego, pues es interesante escuchar a Insolencia, pero es igual de interesante escuchar sus motivaciones y las razones que les han llevado a hacer estos discolibros. Pues sí, esa trilogía empezó con La Boca del Volcán, siguió con Me Quema, El Sabor de Tus Ojos, y recientemente han editado este Con el Mundo entre las Piernas, nuevamente producido por Iker Piedrafita. Vamos a pinchar la cuarta canción del álbum, Volver, que tiene un inicio a lo Platero y Tú, que a mí me encanta. Pues ahí van Los Insolencia. We'll be right back. estaban Daniel, Isabel y el resto de los miembros de Insolencia dándolo todo en este Volver, que pertenece al último álbum de los de Alagón, Con el mundo entre las piernas, y también una enhorabuena especial al productor del álbum, a Iker Piedrafita, porque yo creo que la producción es espectacular, ¿verdad, compañero? Sin duda, directa y muy natural, y como me gustan a mí, sí. Y como debe ser, pues ya están, pues eso, ahí han estado los Insolencia, unos viejos conocidos del rock tubernio, por aquí los tuvimos, pasamos un rato muy, muy, muy agradable y bueno, ya encarando la recta final, ¿hacia dónde vamos ahora, compañero? Pues encarando la recta final nos vamos hacia Cardiff, Gales. Buen sitio, hombre, hacia el que ir. Para escuchar una banda que surgió de las cenizas de McCloskey, estamos hablando de Future of the Left, que estarán en el mes de julio por aquí, los podremos ver por ejemplo en el festival BBK, y es un grupo que recientemente ha sacado un disco pues variadísimo, en el que entonan con acierto pues esa crítica desaforada, divertida, rabiosa, totalmente actual e informada de la actualidad y de los lugares comunes que nos hacen tanto daño y que responde al título de How to Stop Your Brain in an Accident, algo así como paralizar tu cerebro en un accidente. Y que bueno, pues es un disco pues que lo estoy escuchando repetidamente en mi casa y que he querido traer hoy al Rocktubernio, porque esto del punk, del hardcore y del rock tiene siempre otra vuelta, y Future of the Left lo demuestra. Vamos a escuchar una canción también de título muy largo, titulada Future Child, Embarrassment, Matrix. Pues sí, va el futuro hacia la izquierda, como debe ser. Distract the mind from what you really need. escuchando el Rock Tubernio en Radio Topo. ¡Grítalo! Pues estás escuchando el Rock Tubernio en Radio Topo, efectivamente. Estos eran Future of the Left. Y ahora vamos con un artista que no termino nunca de redescubrir. Estoy hablando de Warren Zevon, músico originario de Chicago, el estado de Illinois, Miguel, y que fallecido pues en 2003 nos dejó un legado de canciones espléndidas, siempre impregnadas de esa socarronería y de ese clasicismo con múltiples salidas que también manejaba Warren Zevon. Para mí, pues me gusta más que Tom Petty, por ejemplo. O me gusta tanto como Steve Earle. Vamos a escuchar una canción de Warren Zevon, que antes únicamente había sonado en el Rocktubernio a través de alguna versión. Te recuerdo aquella recreación de Werewolves in London cantada por el actor, ese gran actor cómico norteamericano llamado Adam Sandler. Es verdad, sí. Y bueno, que traemos a Warren Zevon en versión original con uno de sus clásicos, Splendid Isolation, que cuenta además en las armonías vocales con la presencia de Neil Young. Vamos a dejarnos mecer por las líneas blancas de la carretera y vamos a encontrarnos con Warren Zevon. Thank you. Nos despedimos de Warren Zevon y nos despedimos también de la audiencia hasta la semana que viene. Os hemos dejado con este invencible del mejor rock americano, y en el Rocktubernio nunca termina la buena música, y por eso nos vamos a despedir como siempre hacemos, a lo grande. A lo grande, efectivamente, además con un grupo muy muy muy joven, insultantemente joven, entre 16 y 18 años, que tienen los Stripes. Ahí sí que está bien empleada la palabra, insultantemente. Ellos son irlandeses de una zona rural que se llama Cavan. Ellos siguen la estela de los Rolling Stones, probablemente sean sus sucesores, y con ellos yo creo que es un buen grupo para acabar el programa de hoy, ¿verdad, compañero? Yo creo que sí, además es un grupo que ha concitado muchísima atención mediática, sí. y con razón. Ha sido motivo de muchas alabanzas de vacas sagradas del rock and roll, y desde luego... Pues yo no los he visto en directo, pero las crónicas han sido siempre incendiarias. Van a estar aquí próximamente. En la Azcena, sí señor. Sí, sí. Y parece uh-huh. mentira, tan jovencitos y lo virtuosos que son, ¿eh? Madre mía. Uh-huh. En fin. Ahí están. Qué envidia. Ellos, lo mejor de cada casa. Ellos llevan desde el año 2008 haciendo música. Pues en el año 2008 no sé si tenían 10, 11 o 12 años, pero bueno. Ellos editaron el año pasado este Snapshot, que es hasta ahora su único disco, y la canción que abre el mismo se titula El Hombre Misterioso, Mystery Man, con la que va a acabar el Rocktubernio de hoy. Además va a sonar en vinilo en otra edición chulísima que he traído aquí para toda la audiencia. Estos son los Stripes y hasta el próximo miércoles. 400 gramos por lo menos. Adiós, amigos. Figure me out.